Según la radio surcoreana JTBC, el día 6, la prensa surcoreana realizó la encuesta sobre distintas clases y capas de la población en todo el territorio en relación con la detención e indagación de la traidora Park Geun-hye. Como resultado, su mayoría, o sea el 78,2%, insistió en que para esclarecer la verdad del incidente del engaño de la política estatal es necesario acusarla, detenerla y averiguarla. Entre ellos, el 90% de los jóvenes veintenarios y treintañales exigió el encarcelamiento de la renegada Park. En particular, también en Daegu y la provincia Gyeongsang del Norte, que son las bases de apoyo político de ella, el 67,7% de los encuestados demandó encarcelarla y poner en descubrimiento el incidente de escándalo de categoría especial.